donde nacen las olas. Yo pertenezco al granizo, cuando se estrellan las rocas. Vivía debajo de una tormenta. Tú me ofreciste un paraguas como una tregua en el medio de la guerra. Reímos y nos contamos la historia. No sé el público qué dirá, pero es lo mejor que has hecho en tu vida. Check, check, hijo check, de puta. Check, check.